Bienvenidos al Tablero Podcast, soy Cabuto, nuestro presentador. Este es el episodio de primeros de junio del 2024. Creo que este, lamentablemente para muchos, va a ser el episodio final de la temporada. Volveremos después del verano porque esta semana ha sido, que es un poco el tema de hoy, que es esta semana ha sido un poco desastre para intentar grabar. Desastre por muchas razones, porque no me ha dado el tiempo, porque los horarios cambian, porque el chaval que se anda de exámenes, que se, en fin, para intentar encontrar un huequecillo para grabar algo ha sido bastante complicado. Luego encima tampoco ha sido un factor a favor que el fin de semana fue un desastre, ¿no? O sea, cuando quedas a jugar y te lo pasas súper bien, dices, joder, qué ganas de contarlo todo, ¿no? Qué ganas de... Sin embargo, este fin de semana ha sido un poco la... todos estos eventos de esta semana ha sido un poco la tormenta perfecta, ¿no? Te van pasando, joder, haces unas partidas que son un rollo, luego te miras no sé qué, luego tienes que madrugar un día, luego otro día que si no duermes bien, que si te sale una infección de no sé qué, que si no sé qué, que si... Y encima no tienes ganas de contar nada, dices, ¿qué voy a contar yo si todo esto es un rollo? Y se te junta un poco la tormenta perfecta. Y la tormenta perfecta esta, yo creo que es un poco lo que le pasa a mucha gente cuando un día se levanta, porque yo creo que tiene que ser algo así, cuando se levantan y dicen, mira, ya no voy a jugar más a jugar a mesa, pues esto es una chorrada, ¿vale? Yo entiendo los hobbies, las aficiones, cuando eres adolescente o cuando eres tal, pues te juntas con un grupo de gente que son los que te juntas siempre tus amigos y haces las actividades que haces con sus amigos. Pues yo estoy seguro que hay gente que jugaba al rol con nosotros simplemente porque nosotros jugábamos al rol, ¿no? O hacían ciertas actividades porque nosotros hacíamos esas actividades. Igual esa gente el día de mañana cuando dice, bueno, pues yo tengo mi pareja, pero tengo mi relación, tengo mi rollo, pues ya no tengo que hacer esa... Ya no tengo que hacer esas actividades que no me gustan, ¿no? Solamente hacen las cosas que les gustan. Sin embargo, cuando eres adulto, ¿no? Y tienes un hobby, tienes una afición, ¿qué es lo que te mueve un día a decir, mira, a tomar por saco, ¿no? ya no voy a jugar más a juegos de mesa, ¿no? Tiene que ser un poco, yo creo, una tormenta perfecta como esta, ¿no? Que te pase una serie de acontecimientos, que juegues una serie de partidas, que tengas una serie de experiencias negativas y que digas, mira, no me interesa madrugar para hacer esto, no me interesa moverme a un sitio 45 minutos para jugar unas partidas para volver a casa, acabar cansado con la cabeza fatigada, a tomar por saco, ¿no? Y yo creo que es eso lo que mucha gente le ha hecho quemarse. Y eso me vino a pensar, ¿no? Gente que jugaba conmigo, o jugaba con nosotros, ¿no? Aquí por la zona y eso, y que de repente un día desaparecieron, ¿no? Hay gente que desapareció que yo estoy convencido que sigue jugando. Y no, si me dijesen, por ejemplo, que Biblio ha dejado de jugar, pues me extrañaría muchísimo, porque es una persona que era súper fanática del juego, ¿no? Seguro que él sigue jugando. De hecho, alguna vez alguien me ha dicho que todavía sigue jugando por ahí. Y seguro que sigue jugando. Me gustaría saber, por ejemplo, si él ha caído en el culto de lo nuevo ese o sigue jugando juegos clásicos viejunos. Eso sería un detalle que me gustaría saber. Pero bueno... Pienso eso, en la gente que un día dijo, mira, a tomar por saco, ya dejo esto, que esto no me gusta o esto no me convence. Y de repente una afición de gente que tiene cientos de juegos en casa comprados, de repente un día dice, ya no voy a jugar más. tiene que ser una situación curiosa. Eso tiene que ser una especie de ¿cómo se llama esto? Cuando se te ilumina algo, ¿no? Que dices, coño, me acabo de dar cuenta que esto no es lo mío, ¿no? Y te dedicas a otra cosa. No sé. En fin, ya os digo que no es que esté en una depresión ni nada, que nadie se vaya a preocupar ni nada de eso, ¿vale? Simplemente es que un día te levantas pronto, tienes sueño, vas a jugar, te lo pasas mal, luego cuando intentas decir qué cuento en el programa, no tienes nada que contar. Realmente hoy no tengo nada que contar. Había un tío en la BGG que hacía una geek list que decía que he aprendido de 30 años reseñando juegos, ¿no? Y te decía, pues, que si los juegos no me gustan, que si un juego si te gusta no tienes que hablar de él. Decía un montón de cosas que el tío había aprendido durante 30 años en hacer reseñas. Y estaba bien. Lo que pasa es que, claro, cada uno tiene que tomar sus propias conclusiones, ¿no? Yo creo que los juegos puedes hablar aunque no te hayan gustado. Lo malo es cuando hay un juego que no te ha gustado, pero no lo encuentras nada malo, ¿no? Como, por ejemplo, el juego que voy a hablar luego. Realmente es un juego que no me ha gustado, pero no es que le encuentre algo malo. Entonces piensas, ¿seré yo? ¿Seré yo, no? Tengo que ser yo. Cuando hay tanta gente que le gusta y a ti no te gusta algo, dices, pues tengo que ser yo, ¿no? Bueno, en fin. Ya os digo que no voy a contar mucho hoy. Hoy es un poco el episodio Bizarro World, ¿no? Donde el mundo es al revés, donde las cosas en vez de ser tan bonitas y venir aquí a a que os cuente lo bonito que son los juegos de mesa, habéis venido un poco a lo contrario. Vale. Bueno, los juegos de la semana, nos juntamos tres personas, José, Miguel y yo. Y bueno, sacamos otro juego de esos que jamás en la vida he oído hablar de él. Y no sé si decir que ojalá no lo vuelva a oír hablar de él, pero bueno, no, todavía no tengo una conclusión sobre el juego, ¿vale? Voy a deciros que el juego es otro monstruo cajote de esos con figuritas y miles de meeples y miles de recursos a medida tallados por láser, con cientos de cartas, con un setup horrible, con una explicación de reglas que fue larguísima. Y luego al final pones un mapa de unos hexágonos, ¿vale? Coges una pila de hexágonos y coges un mapa con una parte de ellos y hay 8 o 10 que se quedan a un lado. Y lo único que haces es, tienes tus peones, que tus peones son cuatro tipos de peones, que son los trabajadores, y luego uno, pues un dragón, un mago, un guerrero y ya está, ¿no? Y lo único que haces es acciones de poner en el tablero, ¿vale? En los hexágonos. Hay unas reglas de colocación. El juego es bastante, voy a decir que bastante simple, lo que pasa es que no sé por qué la explicación duró muchísimo, yo recuerdo que la explicación duró un horror. Y lo único que haces es poner fichas en el tablero, cuando pones fichas en el tablero te llevas el bono del tablero, y lo novedoso de esto es que cuando tú haces una acción que es retirar las fichas, que es que las recoges del tablero, puedes poner esas fichas que recoges, las vas poniendo en unas cartas que vas comprando o unas cartas que tienes al principio y haces unas acciones. Entonces, básicamente haces acciones cuando pones en el tablero y cuando recoges el tablero, lo cual en su momento me pareció una idea original. Dije, anda, mira, esto es original, ¿no? Cuando tú pones cuatro muñecos, tú puedes decidir retirarte cuando quieras. Entonces tú pones cuatro muñecos y cuando te retiras puedes poner cada muñeco una carta, entonces puedes hacer cuatro acciones diferentes, ¿vale? Si solamente tienes dos, pues solamente haces dos acciones. O si solamente tienes dos cartas, o si solamente tienes tres cartas, pues solamente haces esas acciones. Lo cual es original, ¿vale? En el tablero, otra de las cosas, eso fue realmente la única cosa que me pareció súper chula del juego, que es que en el tablero aparece un monstruo, ¿vale? Hay unas losetas que aparece un monstruo. En el monstruo ese aparece pues un megabicho que es bastante duro, se le puede matar, ¿no? Porque al final se le mata, pero parecía un megabicho ahí. Y el megabicho ese se va moviendo por el tablero con unas reglas y tal, y eso me pareció muy divertido, porque tú tienes que tener cuidado porque te pones al lado y te viene a por ti, o le puedes intentar atraer hacia alguna zona de otro, con lo cual eso me pareció muy divertido, ¿vale? Lo que pasa es que la partida, pues eso, pues es un pongo ficha, compro ficha, porque las fichas hay que comprarlas, pongo fichas, compro más trabajadores, o compro el dragón, o compro el mago, cada uno tiene sus habilidades especiales, y empiezas a combatir. Cuando combates no sabes si es bueno o es malo combatir, ¿vale? Porque, por ejemplo, cada uno llevábamos una facción totalmente diferente y cada facción, que hay una pila de facciones, el típico Kickstarter que tiene 10 facciones y cada facción es reversible. Le das la vuelta al cartón y con la misma ficha juegas, pero con otras habilidades especiales, ¿vale? Yo, de hecho, estaba leyendo unas habilidades especiales de una facción antes que uno decía que estaba roto, ¿no? Porque decía que cuando entraba en combate el guerrero puede poner un dado a un 5 directamente. Y te dices, hostia, esto está muy bien. Y si se une a la batalla, esto es lo mejor, ¿eh? Esto es, si él está en una zona y hay una batalla, puedes poner el dado en un 5. Y si se une a una batalla, puede poner un dado en un 6. Entonces, coño, eso está de puta madre. Porque el sistema de combate es muy sencillo. Si tú tienes cuatro figuras, tiras, por simplificarlo, ¿vale? Hay bonificadores y todo, pero si tú tienes cuatro figuras, tiras cuatro dados. Y si tú tienes una figura, tiras un dado. Y entonces se compara el dado más alto. Si yo, por ejemplo, tiro un dado y saco un 6 y el otro tira 4 dados y saca 3, 4, 5, 2 o 3, 4, 5, 5, como yo saco un 6, mi dado más alto es superior que el dado más alto, con lo cual yo mato a las 4 figuras, ¿vale? Que esa situación se dio alguna vez. Se da pocas veces porque la probabilidad es muy rara, pero que alguien en desventaja pueda ganar un combate se puede dar porque si sacas un 6, el otro tiene que sacar un 6. Si el otro saca un 6 ya se mira el segundo dado, ¿vale? El caso es que estuvimos jugando la partida y claro, tú vas jugando la partida y vas intentando hacer cosas y dices, pues voy a comprar esta carta, voy a intentar sacar este recurso. Yo tenía una ficha, una habilidad especial, una ficha que era el guerrero, pero no podía sacar el guerrero porque me faltaban unos martillos, que era un recurso que no conseguía encontrar. Y me daba la sensación un poco como la primera partida de jugar al White Castle, que yo estaba haciendo acciones en el tablero, que la ponía una ficha, hacía un cogía un recurso y ya está. Y mientras tanto los demás jugadores pues ponían una ficha, hacía un no sé qué, movía tal, hacía una carta que le daba un bono, siempre hacían como un pequeño mini combo, ¿no? Y yo no, o no lo veía, o no lo hacía, o realmente yo hacía mi turno muy rápido y los demás tardaban muchísimo. No sé cuál es la razón, pero la partida primero fue eterna, duró muchísimo, ¿vale? Y hay una loseta donde tú pones ficha y, o sea, hay una loseta especial en el tablero donde tú pones la ficha y entonces puedes hacer una acción que es sacar una loseta. Esas que dije al principio del mapa que se dejan aparte, sacas una loseta, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que hubo un momento en que esa acción estaba muy bien porque es la misma acción para comprar carta. Entonces esa acción la estaba haciendo todo el mundo. Comprabas una carta, ponías una loseta. Comprabas carta, ponías una loseta. Comprabas carta, ponías una... Y llegó un momento en que solamente quedaba una loseta, ¿vale? Y dijo José, si alguien coge esa loseta, se acaba la partida. ¿Ah? Y nos quedamos todos un poco así como... Entonces no se pueden comprar más cartas ya. Porque si alguien compra una carta, se acaba la partida. ¿Cuál es la situación? Que en ese momento de la partida yo iba el último en punto, ¿vale? Tú vas puntuando, cuando haces unos asentamientos puntuas al final del juego, pero en la puntuación en la partida yo tenía muy pocos puntos. Luego estaba Miguel y luego estaba José, pues como a 10 o 15 puntos, ¿vale? De nosotros. Y no teníamos asentamientos en el tablero, nadie o uno tenía un asentamiento, y hasta que los asentamientos son unas casitas que pones en el tablero y eso te da puntos al final de la partida. Bueno, pues hubo un momento en que seguíamos jugando, y llegó un momento en que alguien dijo, y no sé si fui yo o fue Miguel, que dijo, José, ¿por qué no cierras la partida ya? Si tú no sacas aquí una brutalidad de puntos, si tú haces la acción esta de poner el asentamiento, o sea, al poner la última loseta, se acaba la partida, puntuamos y ganas. Y José dijo, no, hombre, no, ¿cómo voy a hacer eso? Si igual ganas tú, le dijo a Miguel. Y Miguel dijo, ¿yo qué voy a ganar? Y yo le miraba a Miguel y digo, si Miguel no tiene nada, ¿qué coño va a ganar Miguel? Y seguimos jugando porque José no quería cerrar la partida. Y hubo un momento en que me dio un flash y dije, pues a tomar por culo, lo cierro yo. Porque es que esto es un horror, vaya. Yo estaba jugando, estaba súper atrás en la puntuación, estaba haciendo asentamientos, pero por cada asentamiento que yo hacía, José ahora al final de la partida también él hacía otro asentamiento. Con lo cual, la diferencia de puntos cada vez era más grande. Y la diferencia de puntos automáticos que él tenía ganados cada vez era más grande entre Miguel y yo. Y yo dije, mira, toma por culo, voy a cerrar yo la partida. Pero no la cerré, porque tengo el recuerdo de una vez que jugamos a un juego de piratas de esos que me pareció un rollo macabeo, que cerré la partida yo porque yo no tenía ninguna posibilidad de ganar, ni interés ninguno. El único interés que tenía era que se acabara la partida y cerré la partida. Dije, toma por culo, hice una acción, cerré la partida y se acabó la partida para todos. Y luego me quedé pensando, joder, eso que he hecho es una guarrada, tío. Porque si a ti no te gusta el juego o no te lo estás pasando bien, cerrar la partida a los demás, pues me parece una guarrada. Y muchas veces lo he pensado, ¿no? Que aquella acción, pues que no era lo más correcto para hacer cuando estás jugando con otra gente. Con lo cual dije, mira, pues no voy a cerrar la partida, yo sigo aquí haciendo mis acciones y eventualmente este sufrimiento acabará, ¿vale? Y efectivamente este sufrimiento, pues eventualmente al de un montón de rondas más. Después de que dijimos lo de saca la loseta y cierra, eventualmente José sacó la loseta, no, fue Miguel, me parece que fue Miguel el que ya cerró, porque dijo, mira, voy a hacer la acción esta para cerrar, ¿no? Y además es que ya estábamos en un punto del juego que se nos estaban acabando las acciones que hacer. O sea, tú estás jugando, estás poniendo asentamientos en cada hexágono antes puede haber un asentamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que José hacía un asentamiento, hace otro asentamiento, Miguel hacía otro asentamiento. Entonces ya se nos acababa el tablero, tenemos el tablero. De eso que ya estás acabando la partida, no porque se acabe de una manera natural, sino porque ya está súper colapsando y el juego ya no da para más. Ya no puedes hacer más acciones. Nos estábamos peleando por pelear. Bueno, no peleando por pelear. Yo me estaba peleando por pelear, pero José y Miguel estaban peleándose porque ganaban puntos. Porque saco esta carta y gano dos puntos, y si hago este combate gano un punto, y si te ataco aquí como está este bicho gano un punto. Estaban todo el rato rascando puntillo. Yo como la partida me importaba un huevo, pues lo único que estaba intentando hacer era asentamiento, ¿vale? Porque, bueno, igual al final el juego puntuó muchos puntos y ya está. Bueno, pues acabó la partida, porque Miguel ya llegó un momento en que no tenía otra acción que hacer. Ya dijo, bueno, voy a sacar la última loseta y toma por saco. Sacó la última loseta, jugamos los últimos turnos finales, que eso ya fue... Eso es el horror de la partida, cuando ya está acabando y te dicen, tienes que jugar otro turno más. Y dijo, qué horror, vaya. Bueno, pues lo juegas, porque yo las acciones tardaba 10 segundos, pero claro... José y Miguel, pues ahora hago esto, me levanto la carta, me pongo no sé qué y ahora recojo los meeples porque hago los sentamientos. Y unos turnos son larguísimos. Este juego, miran la BGG y la condición ideal de jugador son tres. No jugaría yo esto más de tres jugadores. Bueno, no sé si jugaría alguna vez en mi vida más a esto, pero a más de tres no jugaría, salvo que estuviera en el infierno y a que no fuera la tortura china, ¿vale? O sea, vamos a torturar a este tío, pues te ponen en esta partida, estás para cuatro, para cinco, te matan, ¿vale? Pero bueno, acabamos la partida, nos pusimos a sumar los puntos y bueno, José nos sacó la mega rehostia de puntos, ¿no? Y yo decíamos al final, no, pues digo, bueno, sí, no he hecho puntos, pero tampoco sé muy bien lo que podía, por ser la verdad, no, yo no sé qué podía haber hecho para haber hecho 30 puntos más, ¿vale? Igual es lo que me faltó para ganar la partida. Porque que el último. No sé qué podía haber hecho para jugar a 30 puntos más. Me dijo José, hombre, eso es porque no has subido los orbes. Porque si hubiera subido. Pero si los orbes me han dado. Si hubiera subido los orbes, hay unos tracks de orbes, ¿no? Que al final te puntúan los 60. Si hubiera subido los orbes, en vez de puntuar estas casas a 3 puntos, me las hubiese puntuado a 5 puntos, que son 4 puntos más. No, pero si hubiera subido los orbes. Claro, con esas acciones. Perdona, pero este juego no sé de dónde salen los puntos. Si lo sé, sale de hacer microacciones durante la partida, es decir, coger cartas, hay unas cartas de conjuros esas que te dan como quest, y coger y rascar todos los puntitos que puedas con eso, rascar todos los puntitos que puedas en el tablero de haces esta acción, te dan un puntito, o cogerte una facción que tenga un personaje especial que es cada combate que José tiene una facción que era cada combate que haces te da un punto. Pues con ese se pudo llevar 10 puntos, se pudo llevar muy fácilmente, ¿vale? Con lo cual, yo al final estaba viendo al final de la partida y, bueno, he perdido por 30 puntos. Lo de los orbes, ya te digo yo que no es, por haber subido un track de orbes arriba, abajo, uno o dos situaciones, no me hubiera cambiado nada la partida. Y en fin, el juego no sé, es que no sé ni lo que pensar. Creo que si la partida hubiese acabado cuando le dijimos a José, mira, puedes cerrar ahora y ganar, seguro que hubiera cerrado y hubiera ganado de paliza y me hubiera quedado pensando, bueno, pues es un juego rapidito, ¿sabes? Que en un momento dado, pim, pam, haces unas acciones, metes un cerrojazo y se acaba. Pero la agonía de tener que jugar durante, igual jugamos hora y media más a partir de ese momento y dar vueltas a las acciones y eso, pues ya te remata del todo, ¿vale? Y luego encima guardar el juego, ¿vale? Os he dicho que era un juego de cajote. Efectivamente, juego de cajote, cada meeple a su bolsita, cada muñequito cada su bolsita, cada muñequito, los hexágonos cada uno se pa... 3 horas para recoger, de verdad. Luego encima dijeron, bueno, vamos a jugar otro juego y ya nos sacó José también otro, que es el Era Medieval Age, porque dijo, ah, tengo este, yo no conocía ninguno, digo, bueno, saca lo que tú quieras. Esto dura 45 minutos, mentira. Durará 45 minutos jugando gente normal, porque jugando los tres que jugamos, aquello duró la hostia. Duró la hostia. Ya está, no hay que darle más vuelta. Porque el José se pensaba todas las acciones 3 horas. Esa es la realidad. Tirábamos los dados Miguel y yo, y José todavía estaba pensando en la acción. Digo, pero hombre, pero dale un poco de. Total, bueno, yo llegué tardísimo a mi casa ese día. Aquello fue un horror. Y el juego encima tampoco se beneficia de eso, de un juego ágil y rápido de filler de 45 minutos, cuando lo juegas en hora y media, pues tampoco se beneficia con la explicación y todo, y es un juego que no tiene explicación ninguna, porque el juego es una reimplementación del Roll Through the Ages, que jugué yo hace 80.000 años, y es exactamente lo mismo. De hecho, cuando sacaron el juego ese, dijeron, ¿jugamos a esto o a este? A este, a la era, venga, tal. O sea, me dieron el primer tablero y dije, ¿esto qué es? Y dice, el tablero tuyo, y digo, esto es un puto rolango. ¿Esto qué coño me estáis sacando de aquí? Y en aquel momento lo dije, ¿esto qué hostias es? ¿Esto es un rolango? ¿Me estáis sacando un rolango? Y ya tenían medio juego desplegado. Digo, bueno, ya déjalo, ya no les voy a decir que lo guarden. Pero cuando vi aquello dije, y uno dijo, no, este es del Mad Lico. Digo, bueno. O sea, aceptar ya entre todo eso, venga, lo que sea, rapidito. Y rapidito no fue. Y fue también otra partida también que fue un poco rara, ¿vale? Es un Roll Through the Ages, pero en el Roll Through the Ages yo creo recordar, luego lo miré, ¿vale? Que te daban un papel y en el papel, dependiendo de las tiradas que hacías, ibas apuntando, pues, hacías 3-5, pues podías coger, bueno, 3-5 no, porque eran tres simbolitos. Sacabas 3 simbolitos de un tipo, pues podías hacer una casillita de la catedral. Y cuando construyes la catedral, pues te daba un bono al final de la partida. Pues esto es lo mismo, pero en vez de escribir en la casillita, lo que haces es construir fichas en una especie de tablero que te dan, y las fichas tienen, pues son polinomios esos del Tetris de toda la vida, ¿vale? Y bueno, luego tiene otras fichas que son especiales, que son pues la catedral, y tiene como una U, ¿sabes? Las tienes que intentar encajar todo en el tablero. Y el juego, pues, yo qué sé. Estos juegos son fillers que juegas en media horita y son divertidos, y cuando pasas de la media hora de partida, pues acabas hasta las narices, que es lo que también me pasó un poco, ¿vale? Es un juego súper producido. Me hace gracia la vez que dice que Roll Through Days era un innovador en el Roll and Write, y que esto es un Roll and Build, ¿vale? Es tiras y construyes. Pero bueno, es un tablero, tienes figuras, ya digo, polinomiales, y si pones un edificio en un sitio, pues si tienes un adyacente, pues unas cosas. Bono especial para las calamidades, ¿vale? Cuando tú tiras los dados en este juego, te pueden pasar calamidades. Si sacas una calavera, pasan unas calamidades. Si sacas tres calaveras, los demás jugadores tienen que poner una ficha de tierra quemada en su tablero. Lo cual me pareció la chorrada más gorda que he visto en mi vida. Vaya. ¿Vale? Eso lo voy a decir ya, porque lo único que hacían José y Miguel era intentar tirar hasta tres calaveras para poner una tierra quemada a los demás. Es que, no sé, me dan ganas de leerme las reglas para ver si eso puede ser así, porque es que al final acabó la partida, pues se pusieron a contar puntos y estaba pensando, me da igual, no sé ni quién ganó. Ganó José, me parece, no sé ni quién ganó, la verdad. No, gané yo, ¿no? ni me acuerdo quién ganó, tío. Fue un horror la partida, vaya. La partida fue un horror, porque yo además estaba mirando el reloj y digo, voy a llegar tardísimo a mi casa. Esto va a ser un horror. Y la partida me pareció larguísima. Porque estos juegos son tira los dados, poner lo que sea, vuelves a tirar los dados. Pero cuando se alarga la partida en el entreturno y tal, es un horror. En fin. Lo voy a dejar aquí. Este fue el juego de la semana. Como os puedo decir, esto era el mundo bizarro este de donde vas a te levantas por la mañana para jugar pronto y llegas y dices, joder, una mierda. Bueno, vamos con el episodio final. Me gustaría dejaros unas recomendaciones para que os den hasta septiembre, pero no va a ser posible, ¿vale? No va a ser posible porque no tengo... Os podéis ver la serie de The Expanse, ¿vale? Yo me estoy haciendo un revisionado, estoy acabando el revisionado de Star Trek. Voy a deciros un poco, esto va a ser un poquito más, cuatro puntillitas, ¿vale? Me estoy acabando el revisionado de Star Trek, la quinta temporada de Star Trek The Next Generation, ¿vale? La quinta temporada me ha parecido muy floja. No la recordaba tan floja. Vamos a ver qué tal va la sexta. Me quedan dos, la seis y la siete. Pero me está gustando mucho porque estoy viendo cosas que no me acordaba. Y tengo pendiente ya que en cuanto me acabe el revisionado de The Next Generation, me voy a poner otra vez con Lower Decks para coger los chistes. Cada vez que te acabes una serie, cada vez que hagas un revisionado de una serie Star Trek, tienes que ver luego Lower Decks, ¿vale? Porque creo que vas a coger chistes nuevos, que es lo que estoy esperando, ¿no? Cuando me acabe la temporada 7 de Next Generation, me voy a poner con Lower Decks las 3 o 4 temporadas que hay, no sé cuántas hay, creo que son 4, y las voy a ver otra vez porque esa serie me parece espectacular. Una pena que la vayan a cancelar. Empecé el otro día un revisionado de Community. No sé por qué me dio. El otro día vi un vídeo en YouTube y dije, joder, tío, no me acuerdo nada de Community. La vi hace miles de años. Mi hijo empezó a verla hace tiempo, pero bah, aquello no, no... Yo creo que esa serie no la puedes coger porque tiene muchísimas... Esa serie, lo divertido es que tiene muchísimas referencias a cosas... Bah, hay muchas cosas que sí coges, pero tiene muchas referencias. Ayer vi el episodio de Ghost ese que salen en las clases de cerámica y dice, regla número uno, prohibido hacer la escena de Ghost, ¿vale? De la cerámica, que me pareció súper divertido. De hecho, en ese mismo episodio viene un poco lo de la tormenta perfecta del inicio del episodio, ¿no? Porque unos estaban en la clase de cerámica, los otros estaban haciendo una clase como de navegación en el parking, ¿no? Que es súper gracioso. Estoy acabando la serie de Lucifer. La quinta temporada puse un tuit de esos en Blue Sky diciendo que la quinta temporada es un mojón. La sexta temporada lo único bueno que tiene es que son 10 episodios. Voy ya por el 6, me parece. Y es horrible. Es horrible. Estoy deseando que acabe, ¿vale? Había alguien que decía, bueno, es que si hacen una serie hacen más temporadas y no te gustan, pues da igual, las dejas de ver y ya está. Pero es bueno siempre que hagan más temporadas. No es bueno. No es bueno, hay series que hay que dejarlas morir. Esta serie, si la hubieran dejado morir en la cuarta temporada, por ejemplo, hubiesen hecho un cierre correcto, hubiesen dicho, vamos a dejarlo así y se acabó, ¿vale? Y si hubiesen ahorrado la quinta o la sexta temporada, muchísimo mejor, ¿vale? Incluso en la tercera temporada, si hubieran acabado en la tercera temporada. Lucifer es una serie entretenida, de esas para ver de fondo, y ya está. No es una serie que nunca ha sido nada. Tuvo 2-3 episodios muy brillantes, muy, muy brillantes, que me gustaron mucho, y el resto, uno de un cura, uno de tal, los puse en Blue Sky, pero bueno. El resto, pues son episodios de rellenillo, entretenidos, y ya está. No me ha desagradado verla. Vi la de Dead Boy Detective, ¿no? Porque se supone que estaba con el rollo este de Neil Gaiman y me gustó más Dead Boy Detective, pero claro, eso es una temporada, se ve y se acabó. Y por acabar con el mundo bizarro, ¿vale? Porque, bueno, os voy a decir de libros, ¿no? Me he leído el último del Murderbot, el quinto del Murderbot que me he leído, que me ha gustado muchísimo. Parece que es la más compleja de todas las historias, de las cinco que llevo hasta ahora. Es la más compleja porque coge personajes antiguos, los pone en una situación súper rara, saca unos personajes, no sé. La mujer esa, la escritora esa, tiene una imaginación espectacular. Me gusta mucho la serie esa. Dicen que van a hacer una serie de televisión. Me alegro. Voy a decir con mucha cautela, me alegro, ¿vale? Porque ya sabemos luego lo que pasa con la serie de televisión, pero puede salir una grandísima serie, porque es muy gracioso el personaje de Murderbot. Me estoy ahora leyendo una biografía de George Romero, el diseñador de... John Romero, el diseñador de Doom. Romero, el de Doom de toda la vida. Bueno, empieza un poco una historia muy triste, pero bueno. Tiene pinta que va a estar bien. Pero voy a acabar el mundo bizarro este, voy a acabar con una recomendación negativa, ¿no? Porque es curioso, porque yo muchas series de estas... Bueno, antes de la recomendación negativa voy a hablar de Elsbeth, que no la he comentado. Pero me vi la temporada de Elsbeth. Ya sabéis que soy muy fan de los King, de los guionistas estos, el matrimonio King, que son ficción de Good Wife, de Good Fight, de Evil, etcétera, etcétera. Evil no la seguí viendo. Porque Evil me parece... Bueno, estoy enrollando un poco más, pero como es el último episodio... Si no, los que no les interese ya se habrán ido. Pero Evil no la seguí viendo porque es que era una serie... Moralmente era muy complicada para mí verla. Oye, porque no es que me estuviese... Pero te ponía gente ahí en plan psicópata y eso, que eran psicópatas por ser psicópatas. Era el mal por ser el mal. Y la verdad es que me gustaban mucho los actores, me gustaban mucho los episodios, pero la verdad es que lo pasaba mal viendo, ¿vale? Y esta nueva serie de los King, pues como es del universo de The Good Wife, The Good Fight, de hecho es Elsbeth Taccioni, ¿vale? La protagonista es, la serie se llama Elsbeth porque es la protagonista es Elsbeth Taccioni, que es la abogada esta que salía en la serie de Good Wife, The Good Fight, etcétera, etcétera. Y aquí la cambian un poco el registro. En vez de estar en Chicago, la hacen moverse a Nueva York. Y la hacen llevar como una situación de... como si fuera una especie de supervisora de la policía. La policía tiene una serie de escándalos y abusos judiciales, etcétera. Entonces le ponen una especie de supervisora para ver que todo lo haga bien, ¿no? Esa es la excusa para la serie. Y luego la serie se convierte en un whodunit de esos, de quién lo ha hecho, pero ya sabes desde el principio quién lo ha hecho, ¿vale? Y eso es... totalmente calcado a la serie que ya hablé aquí de Poker Face. Poker Face, os recordáis, es una chica que trabajaba en un casino que sabía cuando la gente le estaba mintiendo. Lo divertido y gran original de la serie de Poker Face era que la chica tenía una especie de superpoder. Y cuando alguien le mentía, ella tenía como un feeling y decía, este me ha contado una mentira. Y a partir de ahí muchas veces se desentrañaba toda una cosa que llegaba a descubrir que esa persona había asesinado a otra persona. Que tú lo sabías, porque eso se veía siempre al principio del episodio. Se veía fulanito mata a menganito. Y ya tú lo sabías, y lo divertido era ver cómo la chica esta que veía las verdades cuando le mentían, pues cómo llegaba a esa conclusión y cómo descubría el asesinato. Esto es lo mismo. Es decir, desde el minuto uno, Elsbeth sabe quién es el asesino. Menos en un episodio. Y un episodio que no, por una serie de circunstancias. Que creo que es el episodio más entretenido de toda la serie. Y hay Y siempre sabes tú quién es el asesino. Y Elsbeth sabe quién es el asesino. Y lo único que tiene que hacer es intentar ver cómo saca al asesino y cómo convence a la policía de que ese es el asesino. Y luego tiene una pequeña trama de fondo y tal. Pero se hace la serie entretenida, pero no es nada del otro mundo. No es una serie de abogados. No es. Yo diría que es una serie de los King, que es muy poco de los King. Tiene algunas situaciones que son muy divertidas. En algunas situaciones que, porque ella es un personaje súper original, entonces ella tiene una manera de ser muy original y eso hace situaciones muy divertidas, y es lo único que merece la pena de la serie, que realmente la distingue de Poker Face. Pero si tuvieses que ver una serie donde ya sabes quién es el asesino y si lo único que tienes que ver es intentar ver al final quién es, cómo lo descubre, pues me gusta mucho más Poker Face que Elsbeth. Elsbeth ha sido un poquito de decepción. La he visto entera, me ha gustado. Creo que habrá una segunda temporada y pues habrá que verla. ¿Vale? Y ya para acabar con el episodio del mundo bizarro, voy a acabar con una recomendación negativa, ¿vale? Mi mujer, que es lo que estaba intentando explicar antes. Mi mujer y yo siempre vemos toda la serie juntos. Bueno, toda la serie. Casi toda la serie la vemos juntos. Y solemos tener opiniones muy similares, ¿vale? ¿Cuándo no hemos tenido opiniones similares? Por ejemplo. Por ejemplo, con la serie esta de. Joyas. Se me ha olvidado el nombre, pero bueno, la serie está de la familia está de millonarios que heredan, que el padre igual va a morir, no va a morir, etcétera, que son todos unos tíos desagradables. A mi mujer le encantaba, a mí me pareció horrible, ¿vale? Esa sí la vi entera. Pero últimamente me dijo mi mujer, mira, podemos ver esta serie que la pone muy bien, Ripley, ¿vale? Y es, debe haber una novela, que es El talento de Mr. Ripley, que hicieron una película hace 1000 años, con Jude Law y Matt Damon, y ahora han hecho una película de Ripley, que es el primer, por lo visto es el primer libro de la historia esa del Ripley. Y vimos el primer episodio, vimos el segundo episodio, y creo, no sé si llega al tercer episodio, le dije a mi mujer, yo esto no lo puedo ver más, güey. No lo puedo ver más porque igual ha sido las hermanas de la tormenta perfecta y no tenía yo el cuerpo para series lentas y pausadas, porque esta serie es lenta y pausada y se recrea y es una serie en blanco y negro, se recrea con los paisajes, se recrea con las escenas, se recrea con las situaciones, te sienta dos tíos delante y se ponen a hablar y hablar y hablar, y hay un episodio que uno mata a otro y se pasan todo el episodio con eso y tú dices, pues esto lo pueden haber solucionado en 30 segundos. Y tenemos que ver aquí 45 minutos de esta serie. Y claro, cuando habrá el episodio ese, digo, ¿cuántos episodios quedan? Porque esto no da para más de 4 episodios. Y vi que eran 8 episodios y dije, yo esto no tengo el cuerpo para esto, no puedo aguantar esto. Y le dije, mujer, mira, esta mejor la ves tú. Se la vio ella y me dijo que la había encantado. Que le había encantado la serie, que esto era espectacular, que no sé qué. Y a mí me parecía un rollo, lenta, pero muchas veces no es la serie, eres tú, eres la situación en la que estás, eres la gana que tienes de ver algo así, y esta vez me ha pillado a mí con el pie cambiado. Y en fin, con esto os voy a dejar con una recomendación negativa. No veis Ripley, me parecía un rollo, pero a mi mujer le encanta. ¿Quién tiene razón? Posiblemente ella. En fin, os voy a dejar aquí. Espero que tengáis un buen verano. Nos veremos a la vuelta del verano con las pilas cargadas a tope. Seguro que sí. Chao, chao.